vamos a identificar por qué la radio es un medio de comunicación y entretenimiento. Vamos a descubrir cómo funciona la radio y qué clases de programas hay en la actualidad. Y también comprender cómo fue cambiando la radio a través del tiempo. Dramas. Giros. Dramas. Diálogo. Sin camino. Dramas. Al desenlace. Es el cuerpo. Tramas. Cuando uno encuentra un buen entrevistador, compañero. Te agradezco porque esto es el escuchar y el disfrutar. Me alegro. Esa es un poco la idea del programa. Del programa. Chévere. No tener este protagonismo, sino dar alguna punta para que haya desarrollo. Pero ¿sabes lo que pasa, hermano? Que la mayoría de las entrevistas son tan absurdas y aburridas que uno no sabe ni qué Hoy, en Tramas, capítulo especial. Una puesta al día con la radio de nuestros días, con José Ignacio López Vigil, radialistas apasionadas y apasionados y Aler. José Ignacio, a lo largo de este ciclo que se denomina Tramas, en estas charlas, en estos acercamientos con los entrevistados, con los amigos entrevistados, hay una pregunta disparadora que tiene que ver con el de qué hablamos cuando hablamos de. En tu caso, cuando hablamos de radio, hoy, en este momento del siglo XXI, ¿exactamente de qué estamos hablando? En mi caso estamos hablando de una pasión antigua. Eso es como el amor, ¿no? De una pasión antigua de muchos años, más de 4 décadas, en que descubrí este medio de comunicación, me enamoré de él, y me enamoré de él no de una forma irresponsable, sino sabiendo perfectamente a lo que me estaba metiendo, en el sentido de que he tenido muchas experiencias, no sé si la palabra es combativa, pero experiencias donde he descubierto el gran poder de la radio, el gran poder de la radio para la movilización popular, el gran poder de la radio para canalizar indignaciones y rebeldías de la ciudadanía. Claro, cuando a uno lo entrevistan siempre dice, pero ¿qué pito toca la radio ya cuando tenemos no solo la televisión, sino el internet y todas estas nuevas, ya no tan nuevas, tecnologías? Y yo creo que la radio sigue gozando de excelente salud, tanto ayer como hoy. No solo diríamos, ayer me contaban de las experiencias de radio en las tierras mapuches. Ustedes tiran la música de fondo, ¿no? Nos encontramos con nuestro todo acá, Damián y Penny también, Elías Payal y también Elizabeth. El programa Mapuche y Puchayanay, que se transmite todos los días de lunes a sábado a las 20 horas en el Valle de Tierra. Yufken Mapu presenta Puchayanay. Formato radial porque es una forma de transmitir mensajes también. El instrumento mapuche, la música mapuche tiene un rol social. O sea, más que un espectáculo, un rol social dentro de las comunidades. No sé, a lo que yo siento es que ellos no sienten la importancia que tienen, pero nosotros le damos una importancia enorme porque ellos son importantes para nosotros. Pero uno diría, bueno, eso es en las tierras campesinas, en las tierras aisladas, no en las grandes ciudades, en Buenos Aires y en Quito donde vivo y en Caracas y en las grandes ciudades la radio como un medio democrático. No sé si el más democrático, pero creo que sí, es un medio muy horizontal la radio, que te permite hablar, interactuar, que no tienes que estar vestido dominguero como en la televisión para salir, ¿verdad? Sino que es una cosa muy de zapatillas. Yo creo que esa radio democrática en la que siempre me ha tocado, por dicha, trabajar, sigue teniendo una importancia capital, capital dentro de esa devolución de la palabra y del poder a la gente. José Ignacio López Vigil nació en Cuba, pero fue en la República Dominicana donde tuvo su primer contacto con la radio. López Vigil participaba de una emisora comercial de la radio cuando una comunidad campesina que había sido desalojada de sus tierras se acercó a él solicitándole solidaridad con su causa. Es ahí, recuerda López Vigil, donde descubrió el valor tremendo de la palabra pública a través de la radio, la importancia de que la radio se vuelva participativa para devolverle la voz a un pueblo tanto tiempo silenciado. ¿Querés escuchar más tramas? www.tramasradio.blogspot.com. Libertad de antena. Buenos días, señor técnico. Rapidito, dígame qué quiere. Mire usted, somos de una comunidad campesina y queremos instalar una emisora comunitaria para así poder mejorar... ¿Cuánto qué, señor? ¿Qué cuánto dinero tienen? Las licencias de radio tienen un precio y no creo que ustedes puedan pagarlo. ...3 de mayo... Día Mundial de la Libertad de Prensa. Cuando hablamos de libertad de prensa, pensamos en los gobiernos que censuran o amenazan a los periodistas. Pero hay otro tipo de censura no tan evidente. Una discriminación silenciosa que se comete contra muchos sectores sociales. Consiste en las leyes para distribuir las frecuencias de radio y televisión. Estas leyes, aunque parezcan muy legales, violan la libertad de expresión reconocida en el artículo 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos. 3 de mayo, Día Mundial de la Libertad de Prensa. ¿Por qué no hablar con igual fuerza de la libertad de antena? Una producción de radialistas apasionadas y apasionados. Y cuando hablamos de radialistas, ¿de qué estamos hablando, José Ignacio? ¿O cómo imaginaste, cómo acuñaste ese término que ya es toda una marca distintiva, que te envuelve, que te rodea, que te acompaña? Y me gustó siempre, me gustó por varias razones. Una, porque ¿cómo va a ser que seguimos diciendo periodistas radiofónicos, seguimos diciendo? No, pues la radio tiene un estatus y una estatura propia y requiere, por lo tanto, que la bauticen. Siempre me gustó el término de radialista, pero también me gustó porque con las letras con que yo escribo la palabra radialista, todas las letras de artista están incluidas en la palabra radialista. Y hacer radio es hacer arte. Hacer radio no es leer un periódico, ni hacer radio es correr la aventura de hablar y de hablar con pasión. Hacer radio es un arte, el hablar y el escuchar, porque la radio en la que creo es de doble vía. Entonces siempre me gustó esa palabra, radialista, y si le ponemos de adjetivo apasionadas y apasionados, me gusta más aún. Una radio apasionada, una radio apasionada, una radio apasionada. Quiero mandar un abrazo de muchos brazos, de felicitaciones para las radialistas y los radialistas apasionados que están ahora de cumpleaños. Será mi manera de pedirles que por favor no se vayan a olvidar de seguir naciendo, que es muy importante que sigan existiendo y luchando por la democratización de la comunicación humana. Mucho se ha avanzado y en ese sentido han cumplido y siguen cumpliendo un papel

ustedes los ofende. Tampoco me importa un carajo si este disco vende. Si yo quisiera vender algo, montaba una tienda. Prefiero regalarte música, aunque tú no la entiendas. Yo digo 50 malas palabras por segundo, porque la realidad es que me gustaría cambiar este puto mundo. Vivir una vida real como un ataque al corazón. Real como tener sexo sin condón. Real como cualquier barrio de cualquier planeta. Real como mis hermanas que no se han hecho las tetas. Me gusta que por mí discutan y que se peleen. También me gusta que me aplaudan y que me abucheen. Me gusta dar lo que doy, me gusta ir donde voy, me gusta ser como soy, así que, oye. Ven y críticame, yo soy así. Yo soy así, pues porque sí. Y así nací, me crié así, me voy a morir así, o sí. Ven y críticame, yo soy así. Yo soy así, pues porque sí. Y así nací, me crié así, me voy a morir así, o sí. Era. Tramas, paradojas de la respuesta. Un equivalente a Telesur en el campo de lo radiofónico es factible, más allá de las intenciones que en algún momento y no muy lejos en el tiempo hubo. Incluso se habló de Radio Sur, en Caracas hablaban de Radio Sur. Sin embargo, yo creo que hay una diferencia fundamental entre televisión y radio. La televisión, por su misma complejidad en la producción, puede imaginarse un Telesur con diferentes corresponsales. Sin embargo, una radio a nivel latinoamericano nunca va a suplantar el poder de la radio local, el poder, porque lo que decíamos antes, al ser la radio tan democrática, la radio tiene que estar siempre con las raíces muy muy próximas al terruño, muy muy próximas. Lo que sí podría, y yo imagino así, una Radio Sur, la Radio Sur tendría que ser como una alma radio, como una alimentadora de en radios locales, de radios nacionales, de radios municipales, de radios públicas y comunitarias. Una Radio Sur que no pretenda hacer la programación y convertirme a mí en repetidora de ella, sino una Radio Sur que me diera insumos para fortalecer la programación de mi radio local, municipal, de mi radio. Ahí es donde yo creo que tendría un poder y un dinamismo tremendo esa Radio Sur. Mejor dicho, una Radio Sur que no me diera la pizza cocinada, sino que me diera la harina y los huevos y los insumos para cocinar yo en mi programación, en mi propia pizza. El 24 de julio de 2005 inició sus actividades Telesur. Telesur es una cadena de televisión con financiación pública que transmite para Latinoamérica en idioma español las 24 horas del día, vía satélite y en varias ciudades de Venezuela por señal abierta. Impulsada por Hugo Chávez Frías, el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, con el apoyo inicial de los gobiernos de Argentina, Brasil, Cuba y Uruguay. El lema de Telesur es «Nuestro norte es el sur». Telesur se propone integrar Latinoamérica por la vía comunicacional, con un pensamiento bolivariano y humanista. tramasradio@gmail.com. El factor económico, la autogestión económica de un medio popular, ciudadano, educativo, público, es el cuello de botella es el eterno, es la eterna piedra donde ciertos proyectos tropiezan. De hecho sí, aunque no tendría que ser. De hecho sí, porque tenemos dos situaciones diferentes. Tenemos situaciones en que leyes ilegales le prohíben a las radios comunitarias, con el cuento de sin fines de lucro, las condenan a con fines de pérdida, que es una cosa muy distinta. Claro. José Ignacio López Vigil. Les prohíben publicidad, les prohíben tener ingresos propios y las ahogan, las asfixian, que es por otro lado lo que buscan, ¿no? ¿Verdad? Comunicador latinoamericano. En otros lados la cosa es autocensura, por unas visiones puristas, por unas visiones de no contaminarnos con el mil metal, o todo comercio es sospechoso de traición a la causa popular. Entonces algunas emisoras se auto condenaron a la inanición. No tendría que ser el cuello de botella, si entendemos bien las cosas. Una radio comunitaria tiene que generar sus propios recursos. Si consigue algo de la cooperación internacional, bendito sea, y si consigue algo del Estado, bendito sea, pero no puede fundamentar su manejo económico en eso. Tiene que generar sus propios recursos. ¿Cómo? Como cualquier otro medio, a través de venta publicitaria, con filtros éticos, naturalmente. No vamos a pasar cualquier cosa. Usted no puede pasar un agrotóxico porque le haya pagado la cuña publicitaria, pues no, porque contradice los mismos principios. Con los debidos filtros éticos, una emisora comunitaria puede y debe pasar publicidad, pero no debe de conformarse con eso. Una radio tiene que comprenderse a sí misma como un centro cultural, y como centro cultural, donde la radio es una pieza dentro de otra serie de actividades que desarrolla ese centro cultural, alquilará espacios, promoverá desde un baile hasta una academia de locución, tendrá desde una cafetería hasta una venta de multimedia, qué sé yo, alquilará los equipos de audio, como conozco algunas emisoras en Colombia, para animar los cumpleaños de los cumpleañeros y cumpleañeras del barrio. Está bueno, generará recursos de como está tan concentrada la torta publicitaria en los grandes medios, emisoras pequeñas y medianas van a tener mucha dificultad, van a recibir migajas. Entonces tendrán que, con gran creatividad, hacer otros emprendimientos económicos. Está bueno. Pero el punto de partida, el principio, es que esa radio comunitaria, comprendida como una empresa social, tiene que generar sus recursos, generarlos bien y pagarle bien a sus trabajadores. ¿Por qué? Si tú fundas una radio comunitaria sobre voluntariado, tienes los días contados. Uh-huh. Eso es construir casas sobre arena. Pero si tú fundas la radio comunitaria sobre trabajadores y trabajadoras mal pagados, ¿qué vas a hacer? Estarás trabajando para el inglés, vendrá un medio poderoso, y cuando ya tengas bien formado a tu personal, ¿cuánto te pagan? 4, yo te pago 8, ven conmigo. Y al final somos bombas de extracción, compañeros y compañeras que se han formado en radios comunitarias, que tienen una buena calidad profesional y que acaban yendo a un medio que les paga mejor, porque con la mística muchas veces no se hace sopa. 5 agencias de prensa, solo 5, distribuyen el 96% de las noticias mundiales. O sea que los de afuera nos dicen lo que pasa en nuestra casa. La verdadera democracia exige un nuevo orden mundial de la comunicación para que todos los países, y no solamente los ricos, tengan derecho a informar y a estar informados. Pero eso viola la libertad de empresa. Digo, la libertad de expresión. Libertad de expresión. ¿Cuántos crímenes se cometen en tu nombre? Tramas. Precisamente estás incluyendo en esta temática de los medios populares el tema de la profesionalización, el tema de la capacitación, el tema de ser un comunicador popular que, sin perder esa identidad, sepa que ese es su

en un día, lele. Tramas, giros del tiempo.